sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche para el carmín. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras, y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche para el carmín. Pasa el manto de la noche moliendo café.